Tremendo gusto encontrarnos, aunque sea así, a través del teléfono, con Fabián Cardoso. Voy a hablar como una vieja, así, ¿no? Este chiquilín que está en el carnaval desde hace tantos años, que se ha transformado en un periodista muy, muy amplio en los campos que cubre, muy destacado también, que ha salido de fronteras, y ahora lo tenemos por ahí. Está con mucho ruido, parece, ¿no? La comunicación. Fabián, buen día. Sí, buen día, Ángeles. Te escucho con bastante ruido, a ver si te puedo arreglar. Sí, vamos a cambiar eso, porque si no es un ruido que entorpece muchísimo y tu voz sale también muy entreverada. A ver ahí, Fabián. Ahí te escucho mejor, creo. Sí, pero igual se escucha feo, ¿vos sabés? Vamos a llamar de nuevo, a ver si es la llamada, porque queremos hablar con Fabián sobre el carnaval. El otro día hablábamos con Guzmán Ramos, los dos los vimos nacer al carnaval acá y confiamos mucho en el análisis que hacen. El carnaval va avanzando, ya pasaron todos los desfiles. Fabián fue presidente del jurado del desfile de 18, por ejemplo, del desfile de carnaval, presidente del jurado. Y además tiene mucha experiencia, a pesar de ser joven, tiene mucha experiencia de carnaval y queremos escucharlo para ir analizando lo que se va viendo y lo que se va escuchando en este carnaval. A ver ahora, Fabricio, le a digo. A ver, nos escuchamos Fabián, mejor, Ángeles, sí. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Un poco mejor? Perfecto. ¿Vos escuchás bien? Sí, ahora sí, con menos ruido. Nosotros también, perfecto ahora. Bueno, Fabián, ya te presentábamos. Y decíamos, queremos ir conversando con Fabián a medida que va avanzando el carnaval. Decíamos, fuiste presidente del jurado del desfile de carnaval. Pero el carnaval ya empezó el teatro de verano, los tablados en los barrios, ya fueron las llamadas, fue el desfile de las escuelas de samba. ¿Cómo lo estás viendo este carnaval 2024? Bueno, muy bien. Mirá, estamos terminando, si todo sale bien, si el tiempo acompaña hoy, está terminando la primera rueda. Eso es lo que está previsto. Tuvimos algunas suspensiones, algunos temitas con el tema del tiempo y suspensiones producto, por ejemplo, de las llamadas, que al realizarse las llamadas se vuelve difícil realizar el concurso. Por lo tanto, tuvimos 4 noches de suspensión en total. Pero viene bien, y si todo sale bien, hoy tenemos la última noche de concurso de primera rueda para mañana empezar la segunda, que es básicamente una segunda oportunidad para los espectáculos, para todos, en este caso para todos, para que puedan repetir y fundamentalmente mejorar lo que hayan quedado como asuntos no del todo que le hayan quedado conformes a los espectáculos. Y luego se viene la llamada liguilla, que es la instancia de definición, ¿no? Claro. Eso a nivel de concurso de teatro verano. Después está toda la movida de los tablados y demás, que obviamente es otra movida, que es un carnaval que los que vamos al concurso muchas veces no vemos, sí, pero que es el carnaval más cercano a la gente, llamarle así, porque es en los barrios, ¿no? Sí, sí. Y eso ¿hay más está... o menos tablados este año? Hay más. Se más. Logró que haya más por diferentes situaciones, tablados privados, tablados que ponen la Intendencia de Montevideo, otros que ponen la Gremial de Directores, que también es privada, obviamente, en coordinación, por ejemplo, con la empresa Tenfield, que aporta fondos para la realización de algunos tablados. Y hoy tenemos alrededor de 20 descentralizados en Montevideo y algunos en la zona metropolitana cercana, tipo en La Paz, por ejemplo. Ajá. Bueno, en la costa, ¿no? En la costa, que está el tablado de la costa. Y bueno, y lo otro que hay, por lo menos en esta semana, son algunas actividades en el interior donde los conjuntos del Carnaval de Montevideo van como invitados. Por ejemplo, en Canelones y Hugo Maldonado también. Pero eso se da casi toda esta semana de carnaval, ¿no? Claro. Pero sí, hoy hay más tablados, lo cual significa más fuente de trabajo, por suerte, ¿no? Sí, es cierto. Para el que tiene que ver directo con el tablado y para todo el que trabaja alrededor, vendiendo cosas de todo tipo. Sí. Se ha dado. El carnaval ha tenido un crecimiento económico grande, que tiene varias aristas. Una es sin duda el tema de la televisión, ¿no? Que la transmisión televisiva le ha dado al carnaval una masividad que hay que destacar, ¿no? Desde todo punto de Sí. vista, la presencia de más sponsor, la presencia de figuras, que muchas veces figuras del carnaval que luego saltan a los medios masivos, ¿no? A la radio o a la tele. Ahí hay un factor importante y luego tiene mucho que ver con el crecimiento también del carnaval como expresión social, digamos, que ha tenido un crecimiento importante, que cada vez más gente le gusta, accede a él, se ha convertido también en materia de exportación, muchos espectáculos han salido a recorrer el mundo, digamos, llevando el carnaval uruguayo, y hoy está en una etapa de crecimiento muy, muy alta, que podrá haber tenido vaivenes en su momento en lo económico, la afectación que le dio la pandemia, por ejemplo, donde lamentablemente no se pudo realizar espectáculos durante un año, pero sigue siendo la máxima fiesta popular, ¿no? Claro. No hay forma de hablar de carnaval y no pensar que no se sustituye la experiencia de vivirlo directamente, ¿no? Vos ves la gente, yo qué sé, en las llamadas para ir a lo último, la gente queriendo tocar las banderas van por encima, que las lleva el viento y que las agitan los integrantes de las comparsas. Y es toda una experiencia donde se actúa más en el carnaval que mirando sentado uno en la casa por fuera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y siempre hay que cuidar el carácter popular. Eso es una discusión interesante, ¿no? Entre lo popular, lo masivo y cada vez más lo profesional. Sí. ¿Qué pasa? ¿No? Eso tiene que ver con la lógica del concurso también. Sí. ¿Sigue habiendo carnaval popular? Sí, lo hay. Eso que vos decís, que el vecino pueda sentirse parte. Y también hay cada vez más una profesionalización que bueno, que le da otro nivel. Han surgido también carnavales alternativos que tienen Sí. menos visibilidad que el oficial, digamos, ¿no? Pero que han surgido también como inevitables respuestas, ¿no? De algunos grupos que bueno, no, todavía no se sienten representados por el carnaval oficial, por el concurso oficial que organiza Daipu, y que han salido también a expresar sus miradas alternativas, como por ejemplo hoy está Más Carnaval, que es muy distinto al carnaval del concurso, ¿no? Y que bueno, también es una expresión muy válida, ¿no? De una mirada tal vez alternativa a la del concurso oficial. Clarísimo. Estaba mirando, nosotros no habíamos dicho nada todavía, que ayer ganó el concurso del desfile de las llamadas C1080, una tradición, ¿no? Por la historia que tiene C1080. Sí, C1080 es la expresión mayor del candombe del Barrio Sur, la que anteriormente fue Morenada, Sí. ¿no? La comparsa de la familia Silva, que este año decidió no salir en el concurso oficial y apostar todas sus energías a las llamadas. Ellos decidieron, hay una decisión ahí que es artística, económica, y de todo un poco. Ellos además son uno de los grupos que te decía, capaz que junto a Agarrate Catarina, que tienen mayor presencia a nivel internacional. Por ejemplo, suelen tocar mucho en los cruceros, Ah, no la sabía. comparsa, la cuerda de tambores de 40 y 80. Y por diversas razones, esa es una, y otras también, decidieron no participar en el concurso, o sea, no ir al Teatro de Verano y apostar todas las llamadas. Y eso se nota, porque obviamente Claro. preparan de manera excelente el espectáculo a nivel de las llamadas y ganaron, ¿no? Y Sí. bueno, eso demuestra también un espectáculo que se prepara y que se hace con muy buena intención. Exactamente. Ahora también se constata un crecimiento muy grande, el carnaval, la presencia en distintas partes del país. No sé cómo lo ves vos eso. Incluso el hecho de que desfilaran 45 comparsas en el caso este, ¿no? De las llamadas, habla de un crecimiento. Se veía además un nivel, yo no sé nada, yo lo que miro así como espectadora nomás, un nivel muy parejo. Es que en el caso de las llamadas se ha vuelto algo que antes no era así, que es un concurso nacional. Antes era muy común que hubiera, existieran las llamadas de Montevideo, o sea, las del barrio Sur y Palermo, sí, alguna comparsa invitada del interior, y luego se daba lo que se llamaban las llamadas del interior, así les decían, que son, sí, las llamadas de Durazno, ¿no? Donde son fundamentalmente las comparsas del interior venían. Ahora se ha dado que se han unificado las llamadas. Sigue existiendo la de Durazno y sigue siendo la del interior, por llamarlo así, sí, pero también se da que gran parte de las comparsas se animan a venir al concurso de Montevideo. Se animan, digo, porque obviamente ahí es jugar en la grande, porque venís a competir con las comparsas de Montevideo, con todo lo que implica la transmisión de televisión, la masividad, sí, y alguna vez han ganado comparsas del interior. Afrocam, por ejemplo, que es la de Durazno, ha llegado a ganar. Generación Lugola, que es de Maldonado, por ejemplo. Claro. O sea que sí, cada vez más hay una unificación. Y a nivel de concurso oficial del Teatro de Verano, también. Hoy tenemos Murgas de Canelones, Murgas de San José, y Conjunto de Humoristas de San José, Murgas de San Carlos, de Maldonado, Murgas de Punta del Este, también de Maldonado, Murgas de Paysandú. O sea, por suerte, ¿no? Sí, hay un criterio más de unificación a nivel nacional. Justamente ahora nombrabas Murga de Punta del Este, y en general te dicen Murga de Punta del Este, decís, bueno, deben ser muy distinto a todo lo que conocemos de carnaval. Pero la otra vez hablábamos contigo de esto, que nos pareció muy interesante lo que escuché. Yo no la vi, la murga. Escuché lo que decía, creo que era el director de la murga, ¿qué tipo de murga es? La Osa Rafaela es, ¿no? La Osa Rafaela. Es un proyecto súper interesante, porque lo primero que uno dice con todo el preconcepto arriba, sí, ¿no? Bueno, una murga de Punta del Este, ¿qué es esto? Una murga cheta. Sí, ¿no? Sí, es lo primero que pensás. Claro, y en realidad es súper interesante. Mira, la Osa Rafaela es una murga de trabajadores de Punta del Este, de Maldonado, muchos, pero algunos viven, viste que unir Maldonado y Punta del Este es lo mismo, porque son unas cuadras de diferencia, sí, donde obviamente cambia todo, ¿no? La fisonomía de un barrio de Maldonado a la Playa Brava o la Playa Mansa. Sí. Pero en realidad son trabajadores, muchos de ellos zafrales. Lo mismo pasa con La Clave y con La Cayetana, que son de San Carlos. Muchos trabajadores que viven de la temporada turística, que trabajan en la construcción, en los servicios, en diferentes cosas, de Punta del Este, que bueno, que armaron una murga en base a que son fundamentalmente San Carlos, es como la capital murguera del interior. En San Carlos hay tremendo festival de murgas, concurso de murgas, y bueno, la Osa Rafaela viene de ahí, como viene La Clave, como viene La Cayetana. Mirá vos. Y está buenísimo, porque además lo otro que vale la pena de eso es que los tipos proponen en el espectáculo mostrar y hablar de una realidad de Punta del Este de la cual no salen los medios masivos de televisión, sí, y de comunicación en general. O sea, ¿y ellos concursan? Ellos concursan, sí, sí, y va, y le ha ido bien. O sea, a ver, actuaron por ahora una sola vez, porque fueron actuaron además la primera noche, o sea que ya hace bastante que actuaron, pero ahora va a venir la segunda rueda. Y yo los invito a venir a escuchar la murga, porque además de tener un buen nivel en todo su espectáculo, hacen alguna referencia a la realidad departamental y a la realidad con la que conviven los trabajadores de Punta del Este. Por ejemplo, decir en un momento, hablar de el lavado de dinero que rodea las inversiones centrales en Punta del Este. Lo dice uno de los cuplés de la murga, y lo dice con la crítica habitual que los espectáculos murgueros proponen, ¿no? Sí. Y bueno, eso es traer otra agenda. Es traer otra agenda a los espectáculos de murga, que habitualmente, capaz que una murga de Montevideo, porque tiene otra cosa que decir, no dice eso. Sí. Y que lo diga una murga de Punta del Este, le da obviamente otra validez. Qué interesante eso. ¿Qué otras cosas has visto así que te han llamado la atención? Para bien o para mal, ¿no? Pero otros conjuntos, otros grupos o tendencias que veas en este carnaval. Bueno, es un lindo carnaval, o sea, a ver, es un lindo carnaval en cuanto a nivel, es un carnaval politizado, lo cual era obvio que iba a suceder. Siempre, sí. En año electoral, ¿no? Donde hay mucha referencia al gobierno. Se dio en los primeros días un debate, yo pues llegué a participar en un debate a través de redes, sobre todo, sobre el famoso, la famosa discusión sobre si el carnaval trata lo mismo a la derecha que a la izquierda, si se le, se critica o no al Frente Amplio, ¿no? Si se menciona o no, si el carnaval trata de manera igual, cosa que me parece difícil de entender, me parece un error pensar que va a manejar, que va a criticar de misma manera al que está en el poder y al que no está en el poder, digamos. Pero bueno, se dio un debate sobre eso, y yo lo que puedo decir al respecto es que obviamente la mayor parte de la crítica está dirigida hacia la coalición de gobierno, eso es natural, que también hay miradas relativamente críticas hacia el Frente Amplio, más de autocrítica que de otra cosa, ¿no? Las murgas históricamente se posicionan desde ahí para cantar su espectáculo, digamos, desde la mirada progresista de la realidad y muchas veces identificándose con el Frente Amplio. Entonces plantean elementos más bien de autocrítica, ¿no? Sin embargo, cuando se critica a la calle Pou, se lo hace de una manera dura, propia de un gobierno que está en el poder, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, que es un carnaval muy politizado, con buen nivel, con bastante variedad en cuanto a las murgas, pero también con un muy buen año en cuanto a los parodistas, que es muy bueno en cuanto al nivel, un poco más flojos en las demás categorías, pero la verdad que bien, digamos, estamos ante un lindo carnaval con todos los elementos esperables para un año como este. Claro. Estamos, decías vos, hoy, si el tiempo acompaña, que todo parece indicar que sí, o sea, la parte brava va a ser ahora de mañana, a principios de la tarde, pero se supone que después va a estar bien el tiempo. ¿Hubo menos o más días de suspensión en esta primera etapa? No, fueron pocos. En realidad, por lluvias fue uno. Y después hubo por la noche de Yemanyá, que es habitual tener que hacerlo porque el Parque Rodó queda colapsado por toda la movida que hay respecto a Yemanyá. Claro. Y las dos noches de llamadas. Pero no, por ahora venimos bien de suspensión. Bien. Digamos, no hay atraso. Si termina hoy, la segunda rueda empieza mañana. Mañana y son 10 días más o menos. Y luego viene la liguilla. O sea que tenemos hasta el día de hoy, estamos terminando los primeros días de marzo o el primer día de marzo. Ajá. Todavía hay cierto margen, digamos. Sí, todavía hay margen. Vos estuviste en el jurado del desfile de carnaval. ¿Le cambiarías algo? ¿Hay algo que le falta o algo que le sobre? Este año se logró que sea más dinámico, lo cual es una buena noticia porque antes había ahí un problema con la demora, ¿no? Sí. Que era un desfile largo, que terminaba tarde, que a veces era medio tenso. Se ha logrado mejorar ese tema. El hecho de volver al 18 de julio, hubo solo un año, enseguida de la pandemia, el desfile se trasladó a las canteras del Parque Rodó, que no funcionó, claramente no funcionó. Pero me parece que se está bien, digamos. Hay un tema ahí más artístico que otra cosa, que es si los carnavaleros disfrutan el desfile. Si lo consideran un trámite, o sea, bueno, hay que desfilar, empezó el carnaval, hay que desfilar por 18, o si realmente lo disfrutan. Cuando lo disfrutan, se nota. Claro. Lo notan ellos, lo nota el público y lo nota el concurso, porque terminan ganando el desfile. Cuando se convierte en un trámite, bueno, es un trámite y no todo el mundo lo vive de la misma manera. Está claro. ¿Y al público cómo lo viste? El público bien, la verdad que yo este año me encontré con que vi más gente en 18. Uh-huh. Creo que había muchas ganas de que haya carnaval. Claro. Era un año que la gente tenía ganas. Las entradas habían bajado un poco de precio, el tema de las sillas, que en su momento también eran bastante caras. No te voy a decir que eran baratas, pero por lo menos valían menos. Eso hizo que más gente se pudiera arrimar. Y luego hay mucha gente que lo ve por televisión. Pero sí, yo vi al público, esta vez noté más público y más conexión. Bien. Bueno, ¿hay algo que vos quieras llamarnos la atención en especial en esto? Porque esta no va a ser la última vez que vamos a hablar contigo de este carnaval, ¿no? Vamos a estar dentro de poco volviendo a hablar. Pero ¿algo que vos quieras llamarnos la atención o decir que no te preguntamos? No, así como espectáculo para ver, que dejó una muy grata impresión. Bueno, ustedes hablaban de la Osa Rafaela y yo se lo proponía porque tienen como otra mirada en la crítica. Sí. Pero hay que ver que Somagro es una murga con mucho humor, pero con mucho humor político y con mucho humor no tan político, claro, ¿no? Que también tiene elementos de absurdo y demás. Por ejemplo, ellos se proponen cantar desde el 2074. Está bueno. Y festejar que en el 2024 ganaron. O sea, hace 50 años que la Murga ganaba, decía dice la Murga, ganaban en el 2024, entonces cantan desde el 2074 y hacen referencia a lo que sería la realidad de 2074. Por ejemplo, donde dice que el país eligió como presidente a Luis Alberto Aparicio Ponce de León. Imagínense, creo que estamos hablando de la segunda o tercera generación de los Lacalle Pou. Bueno, aparece por ahí varios comentarios así, con mucho humor, obviamente con política, pero sí, los invito a ver de todo. Después los parodistas, es un muy buen año de parodistas, hay tremendos espectáculos en los tres que han actuado, y hoy le tocaría a los muchachos. Los tres que han actuado son Cíngaros, Caballeros y Homo Sapiens, uh-huh. Y hoy le toca a los muchachos. Cíngaros tiene un gran homenaje con mucha emoción a Ariel Pinocho Sosa, su histórico director, Claro. Pero por ejemplo Caballeros tiene un homenaje a Rubén Rada, una parodia Sí. De Rubén Rada. Fue Rada, ¿no? Cuando estuvieron en el Teatro de Verano estaba Rada. Exacto, estaba Rada presente ahí. Homo Sapiens tiene una parodia muy sensible y muy difícil de hacer, que es parodiar 1973, o sea, parodiar el año del golpe de Estado, y hacerlo con sensibilidad y con humor, y está muy bueno el planteo que se hace ahí. O sea que bueno, hay cosas muy interesantes para ver. Muy bien. Acá un oyente, pero no pone el nombre, dice, buenos días, me resultaron muy estiradas las comparsas, tanto que algún cuerpo de baile pasó bailando sin que se escucharan los tambores. Estuvo bueno y se pudo ver. No sé si él estaba ahí viendo, él o ella, no sé quién es, si estaba viéndolo ahí o si lo veía por televisión. Yo de eso no me di cuenta. Es muy distinto verlo por televisión, donde además, las cámaras están en un lugar fijo, que es el palco oficial, y es muy difícil verlo por televisión. Como dice el oyente, cuando las comparsas se estiran, o sea, pasa lejos el cuerpo de baile de los tambores, es un problema, porque obviamente eso afecta, ¿no? Claro. No, el cuerpo de baile no puede bailar a dos cuadras de los tambores. O sea, eso es una cuestión de planificación del desfile que obviamente se nota mucho, ¿no? Es Alberto, nos dice acá, el que está escribiendo y dice que él estaba ahí presente, en la subidita, dice. Uh-huh. Sí, debe haber sido todo. Yo estuve el viernes, ayer no estuve porque me tocó transmitir un tablado, pero debe haber sido intenso también el calor que debería haber en Isla de Flores. Siempre es caluroso por la cantidad de gente que se acumula en una calle cortita, como claro, esa, claro. Pero me imagino lo que debe haber sido ayer. Bueno, Luis de Sayago dice, buen día, ¿hay murgas que mencionen el genocidio en Gaza? Sabés que no, y esto es súper interesante. Si hay algo que sigue faltando, algunas murgas tienen alguna referencia, pero sigue faltando la mirada internacional en los espectáculos. ¿Mira? Y este año falta. Sí. Mucho, creo que puedo ensayar un análisis diciendo que al haber mucha agenda local, ¿no? Se deja de poner lo internacional, lo cual no digo que esté bien, porque me parece que tiene que haber mirada global. Durante algunos años, la Murga La Gran Muñeca, los últimos años de la Murga La Gran Muñeca, solía tener lo que se llama un salpicón o popurrí, donde se hablaba fundamentalmente de América Latina. No sé si se acuerdan, hace unos años hicieron los próceres latinoamericanos. Sí, me acuerdo perfecto, que había unos a caballo y todo. Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, sí. Y había una canción que hablaba de América Latina, súper interesante, que este año La Gran Muñeca optó por otra cosa, una agenda un poco más local, y faltó eso. Y no hay prácticamente crítica internacional en las murgas. Claro. Hoy pasamos un cortito del Carnaval de Cádiz, que justamente es abiertamente pronunciándose a favor del pueblo palestino. Seguramente claro. Eso también acá dice, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno. Sí. Las murgas uruguayas este año vinieron más por la agenda local. Hay alguna referencia argentina, ¿no? De costado, pero poca a lo internacional global. Mirá vos, ¿sí? Argentina hubiera dado para, imagino, la tal fiesta. Bueno, Fabián Cardoso, te agradecemos mucho por hoy y estaremos molestándote de nuevo entre unos días. Dale, a la orden, Ángel, estamos por acá. Un abrazo grande. Vamos, Vamos a aclarar una cosa, Fabián, que vos no tenés nada que ver con la comparsa de San José. Hay una comparsa de San José que el director se llama Fabián Cardoso, pero no sos vos. Mirá, no, nada que ver, no. Se llama no Fabián tengo Cardoso. Contacto con la comparsa. Bueno, abrazo grande. Dale, chau. Chau.